que no entiendo. Es más allá de lo de adentro. Me das amor con tu verdad y me das otra oportunidad. No necesito esconderme. Soy conocido y amado por ti, y no hay nada que te aleje de mí. Y no es uno o el otro, es verdad y divina gracia. Conocido ser y un ser amado por ti. Soy conocido y amado por ti. Eres quien siempre me persigue, aunque seguido me desvíe. Oh, oh. Cuidas mi corazón con tu verdad. A tu amor, ¿quién vencerá? Y yo me rindo a tu bondad. Oh, oh, oh. Soy conocido y amado por ti. Y no hay nada que te aleje de mí. Y no es uno el otro, es verdad y divina gracia. Conocido ser y un ser amado por ti. Soy conocido y amado por ti. Tanto me das. Qué real, qué grande y alto es tu corazón. Oh, no encuentro las razones por qué tanto me das. Soy conocido y amado por ti. Y no hay nada que te aleje de mí. Divina gracia conocí, soy conocido y amado por ti. Soy conocido y amado por ti. Es tan extraño que no entiendo. Soy conocido y amado por ti.